Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. Cuando nuestros hijos tienen sentimientos o emociones, antes incluso que los racionalicen, ya los tienen. Incluso siendo muy pequeños, tienen sentimientos y emociones, como por ejemplo, lloran porque tienen hambre, lloran porque tienen sed, lloran porque tienen sueño, lloran porque les duele algo, pero sin embargo no pueden racionalizarlo y no pueden relacionar el sentimiento con el objeto, ¿sí?, que hace que tengan ese sentimiento. Y entonces los papás, especialmente que los papás varones que no tenemos mucha sensibilidad con respecto a este tipo de aspectos, tenemos que esforzarnos un poco en conocer cuáles son estos sentimientos y emociones que tienen nuestros hijos, y en especial en las mujeres. O sea, papás que se tienen que ocupar más de sus hijas mujeres y ayudarlos a reconocer cuáles son estos sentimientos y estas emociones. Para esto, les propongo tres acciones concretas. En primer lugar, tenemos que entrenar a nuestros hijos. En segundo lugar, identificar. Y en tercer lugar, combatir. Entrenarlos. Tenemos que ayudarlos a que reconozcan y darles un valor a los sentimientos que tienen, sentimientos o emociones que tienen. Tenemos que darle un valor. Si ese sentimiento o emoción que tengo es bueno o malo. Muchas veces nos quedamos en solamente llora porque tiene hambre, pero eso es un sentimiento bueno, pero tiene que aprender a racionalizarlo y no necesariamente llorar cuando tiene hambre, sino que tiene que empezar a expresarlo. Pero para eso tenemos que ayudarlos a que reconozcan a qué valor está asociado ese sentimiento. Esto nos lleva al segundo punto, que es identificar. Tenemos que reconocer cuáles son los pensamientos, deseos y emociones que tenemos que nos pueden llevar por el buen camino o por el mal camino. Y para esto la figura de un papá es importantísima, para sentarse y decirle, bueno, a ver, cuando tenés tal sentimiento o tal inclinación, deberías fijarte si esto es bueno o malo. O corregirlos y decirle, mira, por más que quieras comer, no hace falta que hagas un berrinche en la mesa porque querés que te sirvan el plato. Y eso va haciendo que nuestros hijos empiecen a relacionar los sentimientos que tienen, las emociones que tienen, y empezar a dominarlos. Y esto evidentemente nos lleva al tercer punto, que es combatir. Debemos combatir estas inclinaciones, no porque sean malas, sino que tenemos que combatir estas pulsiones naturales para ordenarlas a que puedan conseguir el fin que es necesario o que es bueno. Entonces, si tienen hambre, no solamente no tienen que llorar, sino que tienen que aprender a pedir bien las cosas, a pedir por favor, a aprender a esperar, ¿sí? Y eso va haciendo que nuestros hijos empiecen a conocer que los sentimientos y emociones tienen que estar ordenados a nuestra inteligencia, que nos muestra dónde tenemos que ir o cuál es el objetivo o el fin que tenemos que conseguir. A veces nos cuesta mucho, sobre todo cuando son muy chiquitos, pero de a poquito nuestros hijos van a ir entendiendo que los sentimientos y emociones y este mundo de la sensibilidad tiene un fin propio y hace que nuestros hijos el día de mañana puedan dominarse a sí mismos, ¿sí?, y poner esos sentimientos y emociones al servicio de la verdad y al servicio del bien. Por eso te pido que ayudes a tus hijos a que reconozcan, ¿sí?, a que los identifiquen, pero especialmente a que puedan combatir. Y enseñándoles que como papá uno puede ayudarlos desde afuera a que reconozcan y luchan juntos. Pero el que tiene que hacer el trabajo de dominar y ordenar esas emociones y sentimientos es cada uno de nuestros hijos. Si te gustó, te pido que pongas me gusta. Si quieres comentar, puedes hacerlo. Y si quieres compartir, por supuesto que lo puedes hacer. Muchas gracias. Hasta el próximo episodio.